Nos acompaña hasta ahora el profesor Farid Osorio, que es presidente de la subdirectiva del municipio de Soledad, a quien hemos invitado en el día de hoy aquí en Informativo Magisterial para que nos dé a conocer cómo se desarrollan las actividades en la subdirectiva del municipio de Soledad. Profesor Farid Osorio, bienvenido a Informativo Magisterial. Sí, buen día, Elvis. Gracias nuevamente por esta invitación, deseándoles a todos pues lo mejor en salud para estos tiempos de crisis. Exactamente, aquí estamos todos los días haciendo la labor desde casa, en lo que nos corresponde a la subdirectiva Soledad, atendiendo el llamado y todas las situaciones que requieren nuestros compañeros docentes en el municipio frente a lo que es la administración y a lo que es la Secretaría de Educación como tal, y por ende el rol que debemos desempeñar y cómo hacer todo lo pertinente hacia los requerimientos que ellos nos hagan. En medio de esta pandemia, que bueno, todavía continúa, ¿de qué manera vienen trabajando y qué información le podemos entregar al magisterio en Soledad? Bueno, nosotros seguimos trabajando de manera virtual desde casa y atendiendo a través del WhatsApp llamadas, a través de también de nuestro correo electrónico de la subdirectiva de Soledad, todas las inquietudes que nuestros compañeros presentan. En ese orden de ideas, pues hemos dado orientaciones referentes a situaciones que se han presentado por el tema acá reciente del pago, reclamaciones como por ejemplo de los traslados ordinarios, que en este momento ya les voy a comentar al respecto, y muchas cosas más que se han venido con el pago a terceros y demás. Y nosotros desde las subdirectivas hemos dado la orientación de que cada uno de los docentes que presente algún inconveniente referente a la Secretaría de Educación lo haga a través del SAC, que ha sido habilitado por esta secretaría, para que presenten sus reclamaciones virtuales y posteriormente ellos nos presenten esa reclamación ante el correo de la subdirectiva para nosotros estar atentos, haciéndole el acompañamiento, el seguimiento. Y enseguida, pues nosotros a través de vía telefónica o a través del correo también, con algunos de estos funcionarios de la Secretaría, hemos estado contactándolos para que ellos revisen los casos de estos compañeros y puedan darle una pronta solución y de manera satisfactoria. En cuanto al tema de los pagos, ¿qué noticia le podemos dar a los docentes? Bueno, en el pago que se dio ahora último, pues vimos reflejado la cuestión de el aumento salarial. Ahí tuvimos también un inconveniente con algunos compañeros que nuevamente le descontaron por parte del retroactivo de aumento lo referente a lo que le habían supuestamente pagado de más del retroactivo de ascenso. Esto es una cuestión que, si bien es cierto, son poquitos casos, se ha generado en un problema repetitivo y en lo cual estamos ya haciendo todas las solicitudes respectivas a los funcionarios de nómina para que corrijan este error, porque a nuestro parecer sigue siendo un error de parte de algunos funcionarios de nómina que vuelven y descuentan a estos compañeros del retroactivo aumento algo que supuestamente correspondía al retroactivo de ascenso. Pues creemos que esto es una actuación errada, que ellos tienen que responder sobre esta situación, y como es el caso, algunos ya de los afectados han presentado su requerimiento en el SAC, pero que también han tomado la decisión individual de presentar las quejas ante las oficinas de control disciplinario contra estos funcionarios, debido a que es la segunda vez que se ven afectados por esto. En ese orden, pues los funcionarios dicen que van a hacer los correctivos. Esperemos que ahora con este pago le hagan la devolución de eso que se descontó de más, como lo hicieron el mes pasado. De no ser así, pues ellos tendrán que someterse a lo que decidan los organismos de control respecto sobre sus actuaciones, ¿verdad? Y los compañeros están bastante, bastante pendientes de que esto se lleve a cabo, porque no se justifica bajo ningún punto estas afectaciones. En lo referente al pago de este mes, pues ya se radicó la nómina y estamos a la espera de que se termine todo el proceso por Secretaría de Hacienda, finalicen en tesorería y puedan hacer el respectivo abono, que debe ser la otra semana, del salario. No nos han dado una fecha exacta. Con relación al pago a terceros, esto ha mejorado bastante debido a también a la cantidad de solicitudes y reclamos que presentaron los docentes y nosotros como subdirectiva ante la Secretaría de Educación. Ha mejorado bastante, pero sigue todavía algunos baches con ciertas entidades que no les está llegando el dinero del pago de a terceros a tiempo. Entonces seguimos en la insistencia con el secretario de Hacienda, con el tesorero municipal, para que se pongan al día con estos cuantas entidades, que como repito, no son muchas, pero que de todas maneras hay una afectación para el docente. Por ejemplo, una de las más importantes, Caja Copi, que es nuestra caja de compensación. Si el municipio no gira a tiempo, se ve afectado muchas cosas, como es la cuestión de los créditos que tienen algunos docentes, como es el pago de los subsidios y demás, producto de que la Secretaría de Hacienda no gire los dineros en el tiempo correspondiente, y los docentes lógicamente esperan estos subsidios en una fecha determinada. Cuando lo mismo pasa con los créditos, cuando el dinero no es enviado a tiempo, ese crédito inmediatamente la entidad Caja Copi empieza a contactar a los docentes diciéndoles que ya presentan una mora de 30 días o más. Entonces, esto es una cuestión que, si bien es cierto, a través de el trabajo que hemos hecho nosotros como subdirectiva y, por supuesto, los reclamos que han hecho de manera directa los docentes por recomendaciones o sugerencias nuestras, se ha mejorado en un 90%, todavía existen algunos bachecitos ahí que hay que mejorar. Así es. Profesor Farid, cuéntenos acerca del tema de la salud. Recordemos que el municipio de Soledad es uno de los municipios del Departamento del Atlántico que más casos de COVID presenta. En ese caso, en ese tema, el magisterio, ¿qué información tenemos al respecto? ¿Hay docentes que estén dentro de los casos positivos? ¿Hay docentes que estén dentro de los casos positivos de COVID-19 en Soledad? Bueno, en este momento, pues, la información es precisa, la ha solicitado la Veeduría de Salud a través del Veedor de Salud y del directivo departamental encargado de esta función, el compañero José Luis Castillo. Le ha solicitado ese informe a la Clínica General de Soledad, que es la que atiende en su mayoría tanto a docentes como a sus familiares beneficiarios. En este momento no tenemos información de que haya algún docente adscrito a la Secretaría de Educación contagiado con el COVID-19. Sin embargo, pues estamos a la expectativa de que, en caso de que eso surja, se nos informe de manera inmediata. Esto es una situación que nos puede afectar a cualquiera de nosotros, así estemos en confinamiento, haciendo nuestro trabajo en casa, nuestro teletrabajo con nuestros estudiantes. No significa que de pronto una persona de nuestra propia familia o una persona, un vecino, alguien que te trae un domicilio, te pueda afectar contagiándote con el virus. Entonces, sí, todas las precauciones para los compañeros, decirles que la tomemos en casa. Nosotros somos nuestros primeros médicos, nuestra primera defensa es nuestro propio cuidado, nuestro autocuidado. En ese sentido, pues, estamos recomendándole siempre a los compañeros que tengan todas las prevenciones del caso. Y estamos esperando el informe que le den a los compañeros veedores de salud para poder nosotros también manifestarlo y poder hablar con todos. Bueno, profesor Farid Osorio, muchas gracias por acompañarnos a esta hora informativo magisterial. ¿Algún mensaje ya para finalizar para todos los docentes, sobre todo en el municipio de Soledad? Bueno, antes que un mensaje, primero quisiera también aportarte lo siguiente. Veíamos en estos días la intención manifiesta por parte del Ministerio de Educación a través de la ministra en su comunicado, en su intervención, sobre hablar de volver a las aulas en el mes de agosto. Caramba, la verdad es que para poder hacer esto requeriríamos en el municipio de Soledad todo un protocolo de bioseguridad en los edificios de las escuelas, que en su gran mayoría, como lo había dicho anteriormente en otra intervención, los edificios son bastante viejos, tienen focos de contaminación por el nido de palomas, por el nido de murciélago, que son agentes contaminantes para el sistema respiratorio, y la verdad es que tendrían que hacer un esfuerzo muy grande el municipio de Soledad, y aprovecho para hacer el llamado al señor alcalde Rodolfo Cruz, a la secretaria de Educación Aida Ojeda en este sentido, porque tendrían que intensificar enormemente todo lo que tiene que ver con la salubridad, aumentar el pie de fuerza en lo que es el personal de aseo, los insumos para tal actividad, que muchas veces carecen de ellos, la conexión al servicio de agua. Existe algunos colegios que no tienen siquiera la conexión al servicio de agua, y estamos diciendo que el primer protocolo es el lavado de manos. ¿Cómo decirle a nuestros estudiantes que lo hagan constantemente si no contamos con el preciado líquido para hacerlo? Entonces, el mensaje también para nuestros compañeros docentes del municipio de Soledad, tratar de avisarnos a nosotros como directiva si tienen algún inconveniente sobre recarga o sobrecarga laboral por parte de algunos directivos docentes. Queremos evitar hasta el cansancio que esto se dé, y que nosotros podamos hacer nuestro trabajo en casa con tranquilidad, con armonía y con la mayor disposición para nuestros estudiantes, sin ningún tipo de sobrecarga laboral ni de presión alguna. Estamos haciendo nuestra tarea desde dentro de las posibilidades que tenemos también. Bueno, gracias bien. Por la invitación en este día. Bueno, muchas gracias, profesor Farid Osorio, presidente de la subdirectiva del municipio de Soledad.